then. Espero que estén bien. Martes en la tarde. ¿Hay ánimo o no hay ánimo? Tenemos que hacerle el ánimo, ¿eh? Una pregunta retórica. Porque tenemos que seguir avanzando. Y ojo, no olvidemos lo siguiente. ¿En qué cuaderno estamos trabajando? ¿Qué cuaderno estamos analizando? El apremio. El cuaderno apremio. Y hemos avanzado harto en el cuaderno apremio porque hablamos del mandamiento de ejecución y embargo. Sí, de esa resolución. Hablamos del requerimiento de pago. ¿Qué significa el requerimiento de pago? Cuando uno dice, es que lo requirieron de pago. ¿Qué le están diciendo en chileno? Pague. Bueno, pague, pero acuérdense que el requerimiento de pago es lo que es la notificación del mandamiento de ejecución y embargo. Lo que pasa es que en la práctica requerirlo de pago es decir pague. Estamos, ¿no es cierto?, pero es la notificación de esa resolución cuya primera mención, ¿cierto?, esencial es la que usted acaba de referir. Y hablamos del mandamiento de ejecución y embargo. Hablamos del requerimiento, es decir, la notificación. Después, ¿acuerdan que hablamos del embargo propiamente tal? El concepto, quienes designan bienes para el embargo, cómo se hace el embargo, instituciones relacionadas con el embargo, ¿se acuerdan? El reembargo, la posibilidad de que un mismo bien sea embargado varias veces, la sustitución del embargo, la cesación del embargo, la ampliación y la reducción del embargo. Todos esos temas los fuimos viendo. Hablamos también del retiro, ¿no? ¿Es el mismo embargar que retirar? No, una cosa, ¿no es cierto?, es tomar regalo simbólicamente los bienes y otra cosa es retirarlo físicamente. Y ahí, obviamente, dijimos que el plazo, ¿de cuánto era cuándo? Usted lo sabe muy bien, entre el embargo y el retiro, salvo que el tribunal disponga lo contrario, menos de 10 días. ¿Habría eso corrido? Corrido. ¿De 10 años? ¿Por qué, Felipe? Porque los plazos del código... Son amplios. Sí, son los plazos del Código de Procedimiento Civil y son fatales y son hábiles. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Ya, perfecto, bien. Oiga, después estuvimos hablando de la situación del depositario provisional, ¿sí o no? Que recibía los bienes. Hasta que llegamos a la realización. ¿Se acuerdan? Llegamos a la realización de los bienes. ¿Y cómo se realizaban los bienes? Hola, ¿cómo están, amigos? Hola, permiso. ¿Cómo se realizaban los bienes para empezar? Cuando estamos hablando de una realización, ¿significaba que la sentencia definitiva, cómo había sido? Sentencia de pago. Es decir, tiene que ser sentencia condenatoria de pero de pago o de remate. Si es pago, que tiene que ser especie de cuerpo cierto dinero, sí. No entramos al tema de la realización. Estamos hablando de la sentencia condenatoria de remate. Y por consiguiente tenemos que realizar estos bienes. ¿Y todos los bienes se realizan igual? No. ¿De qué depende? De la inmueble o inmueble. Ah, es una gran clasificación, si son bienes muebles o bienes inmuebles. Caserino, ¿se acuerdan que yo les dije que hice los bienes que hay que tasarlos y los que no hay que tasarlos? Pero yo hice una clasificación un poco distinta, por favor, me acomodo un poco más. Porque dentro, a ver, voy a seguir su clasificación. Porque dentro de los bienes muebles, además, ¿se acuerdan que tenemos tipos, no? Sí. ¿Cuál era el primer tipo? Y yo le hice un dibujito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es eso? Un pescado. Un pescado. Sí, está pescado, definitivamente, ¿no es cierto? Los bienes cuya conservación es dispendiosa. Muy dispendiosa, muy difícil. De difícil realización, conservación muy dispendiosa, o sometidos a próximo deterioro. ¿No? Son como tres hipótesis, pero en los peces, los pescados, o sea, como que se conjugan todas, ¿no? Y dijimos que estos bienes los realizaba el depositario provisional. Y se acuerdan que esto es especial porque el depositario generalmente administra, no dispone. Pero aquí lo puede hacer, con autorización judicial, pero sin tasación. ¿Cuáles eran los otros bienes? Los títulos de comercio. Ah, sí, son los títulos de comercio, los títulos de crédito, hola. Los títulos de crédito. Es decir, aquellos que ustedes estudian derecho comercial y que se transan rápidamente, las acciones, el ejemplo clásico, ¿no? ¿Y estos bienes quién los realiza? Acciones de Colo Colo, valen menos 10 mil pesos. Menos 10.000 pesos. Mañana. ¿Mañana? Sí. Antes de que la noche mañana. ¿Quién realizaba estos bienes? El instituto que están autorizados. ¿Se acuerdan cómo se nombran? Pero no se acuerdan quiénes son. Sí. ¿Cómo se nombran de acuerdo a las reglas para un evento de? De perito, ya, nos acordamos, ¿cierto? ¿Sí? Porque es la misma norma que vuelve así como una pasarilla. Pero son los corredores de bolsa. Los corredores de bolsa son los que están ubicados en Santiago, que son una cantidad de oficinas de bolsa que son las autorizadas y para designar de cuál de todas esas oficinas de bolsa se recurre al procedimiento del 414. Y por último, estamos hablando de los demás bienes. Bueno, ¿cierto? Fue una bicicleta, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve la bicicleta? Yo la veo clarita, ¿no? Una Turbo Lego SX. Ese WhatsApp, pasa el de vuelta. Ya, pero esto todo lo habíamos visto. ¿Dónde estábamos metidos ahora? Los inmuebles. ¿Y se acuerdan que los inmuebles hay que ser una serie de pasos? Tasar. Parte por la tasación. ¿Y por qué es importante la tasación? Para determinar el justiprecio. ¿Cuánto vale? Porque si no, es una pública subasta ciega, ¿sí o no? Les da un ejemplo, ¿cuánto costaba una casa, se acuerdan, en Pucón, de 800 metros cuadrados, con un terreno de 2.500 metros cuadrados, que he dicho 800, 2 millones de dólares, decían, ¿no? Tiene que ser algo más que un simple prejuicio, una simple, ¿no es cierto?, acercación, ¿no? Un acercamiento casi intuitivo. ¿Y el justo precio? ¿Quién lo fija? Sí, pero... ¿Cómo era esa persona simpática? Pero, no era simpático. ¿Sí o no? Algo tenía. Porque en principio, acuérdense que eso lo determina la tasación fiscal que encontramos en el rol de... Bueno, que lo sacamos con el rol de avalúo en la página de servicio de impuesto interno, pero lo que yo les dije es que el avalúo fiscal, es decir, el valor para la contribución de haberes, como dice la ley, tiende a ser todavía inferior que el comercial. Entonces, en ese caso, el ejecutado tiene que oponerse, y tiene un plazo de 3 días, y si hay un plazo de 3 días, acuérdense que ahí hay que nombrar un tasador, de acuerdo a las reglas del nombramiento de... Volvemos para allá, ¿no es cierto? Y después hay un procedimiento especial de objeción de las tasaciones, para que en definitiva se tenga por aprobado lo que hace el tasador, lo haga el tribunal, ¿no es cierto?, que manda a tener por ratificado eso, o el tribunal termina fijando el justiprecio. Pero esto es importante, ¿eh? Si ustedes van por el ejecutado, tienen que objetar la tasación, plazo 3 días, ¿estamos? ¿Cuál es el segundo paso? Las bases del remate. Las bases del remate. Yo aquí le grafiqué, perdón, bases del remate. No olvidemos que este procedimiento en estricto rigor es una compra-venta forzada. Va a conducir a una compra-venta en el concepto del derecho civil, estoy de acuerdo. Pero son los actos también necesarios del procedimiento en el cuaderno de apremio para que se materialice esta compra-venta forzada. Y para que se entienda, al igual que los contratos de compraventa debe haber formación del consentimiento y oferta y aceptación, las bases de remate estamos que se podríamos asimilarlas para que se entienda la oferta. Y como la oferta tiene que ser completa, en las bases de remate, ¿qué dice, vamos? ¿Qué se va a establecer? ¿Cómo se va a pagar el precio? Ya, ¿cómo se va a pagar el precio? Si se ha descontado en cuotas, ¿sí o no? ¿Cierto? Perfecto, pago del precio, voy a ponerle aquí. ¿Qué más? Mínimo de las posturas. Mínimo de las posturas. ¿Cómo acaso los remates yo no puedo partir ofertando desde un peso hasta 10 millones de pesos? Ah, hay cierto rango, ¿no? hay ciertos mínimos para empezar, y esos mínimos se fijan en la atención a la tasación, por eso que la tasación ojalá sea lo más alta posible, ¿no? ¿Qué otra cosa? Las cauciones. Las cauciones, claro, las garantías para participar, ¿cierto? Las cauciones, bien, las cauciones. Pero no solamente eso, esto tal vez es lo principal. Acuérdense también si se vende como especie o cuerpo cierto, la atención a la cabida, podría ser también una fecha especial de entrega, ahí podrían haber otras menciones también. ¿Quién propone la fase de remate? El ejecutante. Ya, propone el ejecutante. Y el tribunal las tiene por acompañadas con... citación. Con citación. Es igual que todo esto que la... que como se tiene por acompañado la... esto, con citación. Significa que el ejecutado tiene que... ¿un plazo de cuántos días para ponerse? ¿Y si supone? ¿Quién fija la fase de remate? El juez. Pues. ¿Y el juez es libre para fijar la base? No. Tiene ciertas reglas. Por eso marqué esto. ¿Cómo se tiene que pagar el dinero si lo fija el tribunal? Contado. ¿El mínimo de la postura? ¿El mínimo para participar? Dos tercios. ¿Dos tercios? ¿Pero dos tercios de qué? Dos tercios de la tasación. Por consiguiente, si la tasación es de 240 millones... Ah, les cambié el número para enredarnos, ¿no? Si es de 240 millones, el mínimo de la postura, ¿cuánto tiene que ser? 160. Gracias. 160, ¿se entiende? ¿Y cuántos serán las cauciones para participar? El 10%. Por consiguiente, las cauciones deben ser de 24 millones. ¿Sí? Es un 10% de los 240. ¿Se entiende el ejercicio? Por eso es importante. Son actos concatenados, entonces esto es bastante importante. Serían 24 millones. ¿Qué venía con posterioridad a esto? Los juicios ejecutivos son los juicios que llevan los juzgados de letras, ¿no? ¿Sí? Aquí está el 90% de la pega de los juzgados de letras, está en esto. ¿Probar las bases tienen que publicarse? Bueno, viene el tema de la publicación, sí, sí, ahí puede haber un tema de alteración un poco del orden. ¿Me permiten un segundito, por favor? Hello. ¿MT qué significa, chiquillos? ¿Ah? ¿MT? M, ¿cómo es MT? MT, dos tercios, el dos tercios pago mínimo. La mínimo de las posturas. El mínimo de las posturas. Mínimo de las posturas, ¿por qué lo coloco con T? No sé. De postura. De ser una B, no sé qué lo digo. De ser una B. Disculpe. Ya, tenemos el tema de las publicaciones, ¿sí? Las publicaciones, ¿por qué hay que publicar? Aquí alteré un poco el orden, pero ya que señor Camaño se ve. Sí. Publicar. ¿Y por qué es importante publicar? Porque tiene la mayor cantidad de personas. ¿Y dónde se publica? De la comuna. Claro, si no hay la comuna, la capital de la provincia. Si no hay la capital de la provincia, es la región. ¿Estamos de acuerdo con cuántas, por cuántas veces? Tres. A lo menos. Sí. Sí, no sé, con cierta anticipación. Sí. ¿Y pueden ser días inhábiles? ¿Puede publicarse en domingo? Sí. Sí, porque es cuando los diarios tienen más tiraje, la gente más los lee. Oiga, pero aquí alteré un poco el orden, pero aquí falta un tema que debería ir un poquito acá. Miren esto, el acreedor, el ejecutante, acompañó el certificado de avalúo fiscal, ¿sí o no? ¿Cierto? Para que tuviera la tasación, veamos si se lo objetaron o no. Después propuso la fase del remate, pero debe acompañar también otra cosa. Aquí que viene un poco antes. ¿Qué debe acompañar? Certificado de hipoteca y gravamen. Bien, Walter. Debe acompañar certificado de hipoteca y gravamen. ¿Y qué otro certificado? El de prohibiciones de enajenar. De interdicciones y prohibiciones de enajenar. ¿Y por qué era importante que acompañara ese certificado? Por el tema de la boca de hipoteca. Ya, para saber si hay o no hipoteca sobre el bien y para ver si hay o no otros embargos, ¿no es cierto? Uno me sirve para una cosa y otro me sirve para otra. Y la pregunta, vámonos a la hipoteca. ¿Qué pasa si descubrimos que este bien, esto se recomienda siempre hacerlo antes de publicar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si descubrimos que tiene una hipoteca? Si está el acreedor de la hipoteca. ¿Y cuál es el problema que tengo en hipoteca? Si yo quiero que me expliquen eso. Aquí entra bienes, ¿sí o no? ¿Cómo es un esto, esto, esto, esto es bienes. Es una caución. Una obligación. Es importante, la hipoteca, al igual que las prendas, no subsisten por sí solas. ¿Están para asegurar algo más? No, ¿no? Son accesorias. ¿Y qué están asegurando? ¿Una obligación? Una obligación principal. Generalmente están asegurando un mutuo. ¿Qué es el mutuo? Préstamo de cosas fungibles. En chileno, préstamo de dinero. Estamos hablando de que generalmente están garantizando eso. Pasa cuando compramos, por ejemplo, un auto. Una financiera nos da dinero, cuando compramos un inmueble lo hace el banco, ¿sí o no? O el banco nos pasa también para comprar el auto, sí, bueno, depende de quién sea. Prenda o hipoteca, dependiendo si es bien mueble o inmueble. Entonces, aquí se supone que hay un tercero que tiene esta hipoteca para asegurar su crédito, ¿cierto? Y sigo la pregunta, ¿y por qué entonces esa hipoteca es un problema? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué no interesa que haya hipoteca o no interesa que haya hipoteca? Ser un derecho real que el crédito se hace efectivo a la persona que compre el inmueble hipotecado. ¿Y él puede excusarse de la entrega del bien por el hecho de que la deuda es ajena? Sí, pero está por escritura, es del conocimiento. No, hasta por lo mismo no puede excusarse. Por eso, no puede excusarse por eso. Entonces, entonces el tercero que compró, de acuerdo, el tercero que compró, claro, bueno, si no estuviera la hipoteca inscrita no cumpliría un requisito para su nacimiento. Ahí está la discusión antigua de qué valor es de la inscripción de la hipoteca, a ver si era la línea de otro costal, lo llevamos bien. Pero la pregunta es, entonces, ¿podría ocurrir que la persona que compró el bien en pública subasta estando hipotecado tenga que pagar, sí o no, porque tuvo que pagar y además lo pierda? Sí. ¿Alguien participa en un remate pública subasta con estas condiciones? Persigue al bien, ¿no es cierto? Porque es un derecho real y sigue siendo una cosa sin respecto a determinadas personas, eso es por definición. Entonces, para que el remate llegue a éxito y el remate sea atractivo y pueda participar la mayor cantidad de personas, ¿qué hay que hacer con la hipoteca? Hacerla. ¡Quemarla! ¿Sí o no? Hacerla desaparecer, perdón. ¿Purgar? ¿Qué es un modo de extinguir la hipoteca? ¿Y cómo se hace para purgar la hipoteca? Hay que citar a los acreedores hipotecarios. ¿Qué significa citar? Porque aquí el Código Civil utiliza términos civilísticos. Notificarlo. Hay que notificarlo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo hay que notificarlo? Personalmente. Cuando hay que notificar a terceros, ¿no es cierto? Sí. Que no son parte del juicio, vayan a afectar sus resultados. Puede notificarse personalmente por cédula, pero en este caso, recomendación personal. ¿Sí? Ya. ¿Y qué más? ¿Con eso estamos listos? No, hay que esperar el término de emplazamiento. Ah, a esto mismo le pregunté la semana pasada, ¿qué era el término de emplazamiento, sí o no? ¿En el plazo para con? ¿Y de cuánto es la regla general? Porque el término de emplazamiento del juicio ordinario de mayor. ¿Y hecho eso, se purga la hipoteca? No. ¿Se purga el plazo? Pero si se licitó con más de 18 días, nosotros se notificó personalmente, ¿sí? Si no, esa persona. ¿Y ese acreedor? Ese que era titular de la hipoteca va a quedar como un niñito huérfano bajo la lluvia del día lunes, perdón, del día sábado. Quiero decir, si tiene alguna manera de conseguir, porque él quiere que se le satisfaga el crédito, ¿sí o no? Y perdió la hipoteca. Al remate de los bienes. Igual puede pedir, ¿no es cierto?, que se le pague porque él tiene un derecho, un crédito preferente, porque la hipoteca es una garantía, ¿no es cierto? Bueno. Podría pasar la hipótesis que también puede ocurrir que los acreedores o los ejecutantes, por ejemplo, sean trabajadores. Y si son trabajadores, tienen crédito de primera. Y si tienen crédito de primera, se pagan primero. Y ahí el acreedor hipotecario agarra si queda algo. No sé si me explico, pero en general tienen créditos más preferentes, ¿no es cierto? Ya, lo entienden bien. Y después viene la idea de publicar que dice Raúl. ¿Estamos de acuerdo, no? Y eso es lo que estuvimos viendo. Y ahora a ver si me engancho. Ahora, ¿alguien ha visto dónde está el para borrar el pizarrón? La máquina de última vez estaba más sucio y de la pantalla. La voy a entrar. ¿Se acuerdan que queda peor todavía? No, está peor. Oiga, y en este paso resulta que vimos las publicaciones, como dice bien Raúl, y resulta que el remate es el día de mañana. Acuérdense que los remates ahora en la nueva legislación que pueden hacerse por Zoom, por las plataformas. Se pueden hacer personalmente, pero sea por sumo personalmente lo que está detrás es lo mismo. ¿Ante qué tribunal se va a hacer el remate? Ante que se sigue el juicio. ¿Podríamos pedir que fuera otro tribunal distinto? Sí, en el lugar donde está el inmueble. Donde está el inmueble, que es una excepción, ¿no es cierto? Ya, y el día y hora correspondiente, ¿quiénes van a poder participar en el remate? Todos los interesados. Todos los interesados, que se enteraron por el diario, ¿sí o no? Ya, pero, ¿y el día y hora determinado? ¿Cómo es la dinámica? El tienen que ir con su... Lo primero, hay que ir con carnese. Sí. Con el carnet de identidad, parece obvio, la ñoñería, pero es verdad. A todas las personas pueden ir personalmente, pero podrían ir con ustedes como mandatarios judiciales. Cuando ustedes tengan, ¿no es cierto?, ellos postulando y ustedes perfectamente pueden intervenir, ¿no es cierto?, en esto y acompañar a su cliente mandante al día y hora determinado. Paso siguiente, cuando cada uno va con su carnet, ¿qué viene después? Exhibir la caución. A exhibir la caución, más que exhibirla hay que entregarla, porque hay que proceder a calificarla. Acuérdense, va a estar el juez con un ministro de fe, que podría ser el secretario o algún funcionario del tribunal, y hay que calificarla. ¿Qué significa calificar la caución? Pero sin explicación. Porque la caución, ¿cuánto tenía que ser? El 10%. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía que ser estrictamente como dijera la base de remate? Sí. Entonces lo que hay que hacer es un chequeo. Si están todas las cauciones, están tal cual, nosotros se establecen. Y si hay alguien que la caución no cumple los requisitos, ¿qué pasa con él? Que afuera, toma diamante. ¿Y tiene derecho a bataleo? No. Qué chileno lo que digo, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, no, no es susceptible de recurso alguno, ¿no? Cuando era todo, cuando se hace físicamente, la verdad que si no quiere salir, bueno, se llamará gendarmería, porque la competencia de esto de seguridad dentro de los tribunales es gendarmería, no es carabinero. Así que siempre hay gendarmes, ¿no es cierto?, que proceden a ejecutar, sí. Ya me imagino en Zoom, lo cortan así. No, en Zoom lo sacan baleando, aparte. Ya, perfecto. Y aquí un par de preguntas que yo le hice. ¿Puede participar el ejecutado? Sí. O sea, no. ¿Puede participar el ejecutado? Es decir, no, yo por el inmueble que me tienen embargado, por la deuda que veo, además ofrezco. ¿Sí, no, no, no, ¿se puede? No, el ejecutado no puede participar. ¿Cuál es la única forma de liberar el bien? Pagando. Pagando. Pero siempre que el embargo no recaiga sobre la especie de cuerpo cierto que pretende el ejecutante, ¿sí o no? Bien. Y la otra pregunta es, ¿y el ejecutante puede? Sí. Ya, sí, puede. Pero tiene que rendir caución, que ahí quedamos, ¿no? Quedamos, porque precisamente en este punto le quedamos. Porque tiene que rendir caución, entonces uno dice, bueno, pues tengo que rendir caución, pero además soy titular de un crédito, ¿sí o no? Y además que a todo tomar cauciones generalmente cuesta dinero, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces además soy titular de un crédito ejecutivo, que cuesta un título ejecutivo, obligación indubitada, de todos estos millones, y además me piden caución. Este tema no está resuelto expresamente en la ley. ¿Qué le recomendé yo? Que igual preguntar en el tribunal, aunque era... Sí, más que preguntar, uno presenta un escrito, ¿no es cierto?, diciendo que lo exoneren de rendir caución porque era... La mayoría de los tribunales lo hacen. ¿Estamos, no es cierto? No lo estiman. Ahora, y empieza el remate. ¿Y qué? En nuestro ejemplo, ¿de cuánto era la... ¿De cuánto era la tasación del bien que dijimos? 240 millones. 240 millones de tasación fiscal en un inmueble. Una casa tipo Chino Río. No, no tanto. No tanto, pero debe ser una casa de 150 o 400 millones. Es decir, igual era un inmueble robusto, por decirlo. Era de 2.000 millones, ¿cierto? Sí. Vale, 2.000 millones de pesos de Chino. ¿2.000 millones? Sí. Bueno, por 8, 3, 2 millones y tanto de dólares. Bueno, consulta. ¿Y cuánto van a poner? Porque ahí quedaron, estamos, quedaron igual que ustedes los que califican, igual de tímidos que están ahora. Entonces yo soy el juez. Dos tercios. Y los tres miran, comienza el remate. ¿Cuánto es dos tercios? Dos tercios. No me pregunte, estamos en un remate. Te aseguro, Waldo, si fuera el bolsillo real, la cifra la tendría, pero así afilada con un cuchillo. ¿Sí, no? ¿Empieza? ¿Cuánto empieza? 160. 24 millones. No, yo de juez lo he hecho para afuera, pero lo mando al colegio. Acuérdate, una cosa es la caución para participar, otra empezar a las posturas. ¿Cuánto es el mínimo de las posturas? 261 millones. Ah. ¿Y no puede ser 160 millones 500? Sí. Ah, lo que sea, más de 160, más de dos tercios. ¿Estamos de acuerdo? Y empiezan. Hasta que llega un número X. Pongamos un número X. ¿Cuánto sería? ¿215? ¿Sí? 215. Se retira. Y queda solo usted. ¿Sí, no? ¿Usted, no es cierto? Dijo 215. Me parece que esto es nudo de más, nunca se sabe, ¿no? Como con las películas. Bueno, si seguimos con el desarrollo de como un remate, la pregunta es: ¿qué es lo que viene ahora? Una vez, a todo esto. La forma en que las cauciones se entregan, la idea es que cuando termina el remate, los que no se adjudican bien se puedan inmediatamente llevar todo. No sé si me explico, ¿no es cierto? Que se puedan llevar inmediatamente sus cauciones. Porque si no es un cacho para el tribunal, porque tiene que quedar, ¿no es cierto?, en custodia, en caja fuerte del tribunal. Entonces, generalmente pueden ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, el portador. Entonces, siempre, si el portador la agarra y se la lleva, no sé si me explico, ¿no es cierto? O bien se las toman a su nombre, pero endosables. Entonces, no las endosan y así también se las llevan y fácilmente. Ya. Queda solamente la persona que se adjudicó el bien. ¿Estamos? La persona que se adjudicó el bien, el juez y el ministro de fe. Y lo que procede en ese caso, ¿no es cierto?, es esto que está señalado aquí. El acta de remate. Hay que suscribir un acta de remate. Los tribunales tienen un libro de actas de remate. Por favor, don Raúl. A ver, el acta de remate de la clase de bienes a que se refiere el inciso segundo del artículo 1801 del Código Civil. Inmuebles. Se extenderá en el registro del secretario que intervenga en la subasta y será firmada por el juez, el rematante y el secretario. Esta acta valdrá como escritura pública para el efecto del citado artículo del Código Civil, pero se extenderá sin perjuicio de otorgarse dentro de tercero día la escritura definitiva, con inserción de los antecedentes necesarios y con los demás requisitos legales. Los secretarios que no sean también notarios llevarán un registro de remates en el cual asentarán las actas de que este artículo trata. Claro, más viejo esa norma al final del año 2000, pero así que eso no claro. Corre. Bueno, aquí está la norma referida del 1801. A ver, estamos hablando de bienes raíces. Salimos un poco del remate. ¿La compraventa de bienes inmuebles es real, solemne o consensual? Es solemne. Es solemne. ¿Y cuál es la solemnidad de la compraventa de los bienes inmuebles? Debe ser extendida por escritura pública. Ya, entonces tenemos una escritura pública. ¿Estamos de acuerdo? Escritura pública. Escritura pública que se otorga por notario escribano, ¿sí o no? Todos lo sabemos. Pero nuestro sistema de transmisión del dominio implica la existencia de título y de módulo. Por consiguiente, una vez que la escritura pública se suscribe, ¿qué debe hacerse con ella después? Inscribirse. Muy bien. Entonces hay que hacer el segundo acto. ¿Y la inscripción dónde se hace? Conservador de bienes raíces. Respectivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál de todos los conservadores de bienes raíces? Está ubicado el inmueble. Este es el título, este es el modo, este es lo que nosotros conocemos como tradición. ¿Sí o no? Esa es la figura. Esto es cuando se celebra una compraventa civil común y corriente. Pero la pregunta del millón, ¿se acuerdan que yo les dije que la pública subasta de bienes inmuebles también es una compra venta forzada? Entonces, como es compra venta forzada, tiene que tener también esta dinámica. No sé si me explico, no sé todo esto. Entonces, para que se entienda, por favor, lo primero que se suscribe en el momento es el acta de remate, que es este libro, ¿no es cierto?, que lleva el ministro de fe del tribunal, donde, ¿no es cierto?, se suscribe el acta de remate. Lo que dice la norma del 495 es que esta acta de remate como que de alguna manera cumple las funciones de una escritura pública, no sé si me explico, ¿no es cierto?, cumple como las funciones de la escritura pública. Pero la verdad es que ustedes creen que esta acta de remate es escritura pública. No. Cumple como las funciones de escritura pública, pero no es escritura pública. ¿Y por qué lo digo? Porque después de suscrita el acta de remate, hay que suscribir una escritura definitiva de compra-venta. Dicho de otra manera, por favor, para que se entienda la figura, si esto fuera una compra-venta común y corriente, ¿estamos de acuerdo que hacemos la escritura pública y tenemos el título? Aquí la situación es procesalmente más compleja, porque esta etapa está compuesta por el acta de remate y después por la escritura definitiva de compra-venta. Se lo voy a decir de otra manera. Yo no puedo partir con el acta de remate a inscribir en el inmueble del conservador de bienes raíces respectivos. Porque es cierto, sirve, cumple las funciones, vale como una compra-venta, pero no es una escritura definitiva de compra-venta. Entonces, eso es lo que nos empieza de alguna manera a anticipar el artículo 495. Y es por eso que el 497 nos dice que después debemos suscribir la escritura definitiva de remate, como habéis dicho, de compraventa. Para los efectos de la inscripción, porque esto mismo tenemos que cumplir después el mismo proceso, inscribirlo, porque este es el modo, esta es la tradición, ¿no es cierto? Hay que suscribir esta escritura definitiva de compraventa. Para los efectos de la inscripción, no admitirá el conservador, sino la escritura definitiva de compraventa. Dicha escritura será suscrita por el rematante y por el juez. Ojo con esto, ¿eh? ¿Se acuerdan que hay un vendedor y un comprador? Pero aquí, ¿ustedes creen que el ejecutado va a firmar la escritura definitiva de compraventa? No, entonces quien actúa como representante legal del ejecutado, del vendedor, es el juez. Juez, para todos los efectos legales. Como representante legal del vendedor, y se entenderá autorizado el primero para requerir y firmar por sí solo la inscripción del conservador, aún sin mención expresa de esta facultad. Y se supone, tranquilos con esto, ni se desesperen, que el plazo entre la escritura, perdón, entre el acta de remate y la escritura definitiva de compraventa se debería suscribir en un plazo de 3 días. Tranquilo, nadie alcanza a hacerlo en 3 días, así que no hay que desesperarse. Estamos en un plazo que la verdad que puede ser un par de semanas incluso, porque operativamente es complejo hacerlo. Entonces, el acta de remate se suscribe en el acto. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? En el acto ahí, en este libro que tiene. Pero después hay que hacer esta escritura definitiva de compraventa, esta que está aquí. ¿Quién redacta esta escritura definitiva de compraventa? Notario. ¿Quién la redacta? ¿Quién es el interesado aquí? El abogado del ejecutante. El abogado, el mandatario, el mandatario judicial, pero del ejecutante, ¿no? ¿Quién suscribe esto? Sí, el mandatario judicial del que adjudicó el bien, el que se lo compró. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que participó en la pública subasta. Claro. Ustedes que van en representación, ¿no es cierto?, de esa persona, y esta persona se adjudica el bien. Y aquí hay unos detalles operativos que hay que tener súper presente, eso, porque esto es un tema que no es fácil. El formato que se utiliza es de una compraventa. ¿Estamos de acuerdo? No sé si han visto una compraventa alguna vez. La compraventa tiene que tener la individualización del bien, de la cosa y el precio. ¿Sí o no? Nosotros son las menciones esenciales. Pero cuando ustedes redacten una escritura definitiva de compraventa en pública subasta, ojo, en las primeras cláusulas viene toda la individualización del juicio. No sé si me explico, ¿sí? ¿No es cierto? Este bien se fue sacado a remate en la causa Muñoz con Gandame, rol 2138 del segundo juzgado civil de Concepción. Se opusieron excepciones, es decir, hay una descripción larga que a veces son varias hojas del juicio. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Del juicio. Porque uno tiene que explicitar, ¿no es cierto?, de dónde es el origen de esto. ¿Ah? Y después de eso, uno entra a la individualización del bien, y ahí entran las cosas normales, la individualización de la cosa y el precio. No sé si me explico. Entonces, si les toca estar con esto, no es una simple escritura que ustedes puedan sacar, por favor, de un formato, en cualquier parte, porque los formatos de compraventa son fáciles, ¿eh? Individualiza el bien, la cosa, el precio y un plan de cláusulas más y listo. No, ojo con esto. Porque en las primeras no tienen que individualizar completamente el juicio. Ay, no olviden una cosa, las escrituras públicas, no sé si lo saben, pero no llevan números, ¿no? No sé si lo han visto, ¿no es cierto? Las escrituras públicas no llevan números. Entonces, a veces redactar esto termina siendo un poquito largo, ¿eh? En virtud de la causa 21.388/2023, con resolución de fecha 23 de marzo, tienen lo suyo. Hay programas computacionales que lo hacen solo también, así que si lo tienen ahí mejor, porque Word también tiene esa función para transformar. No, y te puede leer si tiene varias funciones, así para que no se desesperen. Pero estamos de acuerdo que tengan esa aprehensión. ¿Y quién va a aparecer como vendedor, dije yo? El juez, porque el representante legal en los términos del 497. ¿Ah? ¿Y quién más va a firmarlo? El adjudicado. ¿Estamos? Ya. Ahora, ¿ustedes tienen lista su escritura? Les costó 3 días cabeceándose, ¿eh? Porque tienen que revisar la causa, los datos que calcen bien, ¿no es cierto? Está bien la cosa, el precio, lo revisan, está impecable. ¿Pero dónde se firman las escrituras públicas? En la notaría. En la notaría. ¿Pero quién tiene que firmar esta escritura pública para el vendedor? El juez. ¿Y el juez va a ir a la notaría a firmar la escritura pública? Si el juez está lleno de pega, ¿sí o no? Pero yo no pienso ir a la notaría a firmar, ¿sí o no? Yo he visto al notario llevándole la escritura al juez. Ahí lo que uno tiene que hacer, y este es un tema que es de mucha conversación, que es muy sutil, ¿eh? Lo que pasa es que antiguamente, cuando digo antiguamente, cuando yo empecé a trabajar, mi padre me lo contaba, antes era muy común que las escrituras, cuando no estaban cerradas todavía, sino que se estaban firmando, se sacaban de notaría. Entonces la gente confiaba, ¿no es cierto? Entonces se la llevaba y partía al juez, ¿no es cierto? Y el juez, la oficina, lo firmaba. Claro, y el juez estampaba lo firmante mío y todo, ¿no es cierto? Después este funcionario agarraba la escritura, se la llevaba de vuelta a la notaría y se cerraba el tema. Pero eso está prohibido. O sea, no se puede. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque los jueces muchas veces aquí en Concepción están llenos de pegas como para partir a notaría. Ah, y rotación de notaría, entonces van a la notaría García, tienen que ir a la notaría Miranda, tienen la notaría... Bueno, esto tienen que conversarlo, por favor, con el tribunal. ¿Sí me explico? Es una cosa que depende mucho del manejo y de las notarías. Hay algunas notarías que si el juez va, ¿no es cierto? O tiene la confianza suficiente de un funcionario que va a firmar. Puede ser que el juez también en algunas partes esté dispuesto a ir. Estamos, pero esto es una conversación, este es un tema de manejo interno del tribunal, cómo se hace. ¿Y no aplica la firma digital avanzada, como que después le envíen el documento en PDF para que el juez... Hay una norma nueva, es una buena pregunta. A todo esto, esa es una muy buena pregunta, pero hay una nueva legislación que es nueva, que lo tengo muy claro, los alcances sí se puede. Pero en principio no se puede firmar con firma digital avanzada, hay que firmar en la notaría. ¿Estamos de acuerdo? Incluso hubo un notario en Santiago que admitió una firma digital avanzada de una persona que estaba en Arica. Y la Corte Suprema, ¿no es cierto?, declaró la nulidad de la escritura, porque no se cumplieron las formalidades, porque para las escrituras públicas se requiere que se firme antes el juez. ¿Eh? Pero como te digo, no tengo claro el alcance de esta nueva normativa. Puede ser que esta nueva normativa haya cambiado, pero como te digo, es nuevita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos quedamos con la escritura, el acta de remate, después la escritura definitiva y comprobante. Yo he ido a... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, sí, ¿verdad? ¿Usted cómo es? A ver, cuente la firme. Si es que no lo echen, por favor, sin que lo echen. ¿No hay ido al tribunal a dejar la escritura? No, el juez no va, ¿sí o no? No, me la lee y después la firma. Si que hay algún error, después... La firma ante ti, ¿no es cierto? Y tú sabes yo... No, la firma en la insuficiente. La lee primero toda la cuestión... Ah, no, pero me refiero a la firma ahí. Tú la guardas y la vuelves al... Sí. Ya, ¿no ves? Ahí tenemos la firma. Así funciona el talcahuano. Sí. Buen dato, buen dato. ¿Y los otros notarios también? No sabría decir. Ah, ya, no se quiere quemar. Pero ahí está este tema de que es de manejo, ¿sí o no? Un tema de... Bueno, muerto cargando dos veces, han visto siempre. Pero, cerrada la escritura, ¿qué hay que hacer con ella después? Inscribirla. Inscribirla, ¿no es cierto? El conservador de bienes raíces, respectivo de este caso. ¿Estamos? Ahí está. ¿Y qué inscribimos? Esta escritura pública, que fue consecuencia de esto. Pero se entiende que la etapa que nosotros entendemos del título, que si fuera una compraventa común y corriente, simplemente la escritura pública aquí está dividida en dos actuaciones. El acta de remate, que vale para como efecto escritura pública, pero para la inscripción necesitamos hacer una escritura definitiva de compra. ¿El rol de inmueble cambia? No. ¿O es como el los roles se mantienen. Se mantiene. Los roles de avalúo se mantienen. Entonces, en la historia va a quedar que ese rol cambió de dueño y todo el cuento. Es que para los efectos de cuando se producen las compraventas hay que llenar un formulario. ¿Cuál es el nombre del formulario? ¿No es el 29? Bueno, cuando hay enajenación de bienes inmuebles hay que llenar un formulario. Y al completar ese formulario, uno va informando al servicio de impuestos internos, que después se lo pasa a tesorería, de que pasó de mano. No sé si me explico, ¿no es cierto? El rol es propio del bien, ¿no? El rol graba el bien, no el titular. Es real. De hecho, supongamos que una persona que se divide en dos escrituras, uno mantiene el rol principal. Sí, uno mantiene lo que se llama el rol matriz. Eso. El rol matriz, exactamente. Y los otros van adquiriéndose nuevos roles. Y ustedes generalmente los roles, no sé, voy a decir un carril, pero no sé, 1063-25, que todos estos son por comunas, los roles son por comunas, entonces pensemos que esto es San Pedro de la Paz, San Pedro de la Paz. Esta numeración dice el lugar, la manzana y la ubicación dentro de la manzana que tiene ese inmueble. ¿Ah? Entonces uno agarra un plano del servicio de impuesto interno, ¿no es cierto? Y dice ya, todos los 10 corresponden a la zona, no sé, de San Pedro Viejo. El 63 significa un sector de San Pedro Viejo. Este otro, la cuadra, y dentro de la cuadra el lugar. Es una cuestión así georreferenciada, uno va ubicando. Y por eso cuando uno lo divide, el matriz, ¿no es cierto?, va generando sub roles. Pero acuérdense, el rol no nos acredita el dominio, el rol es perfecto, simplemente tributario. Lo que nos acredita el dominio es la inscripción en el conservador de bienes raíces en el registro de propiedad, número, foja y año. ¿Qué pasa? Estos son hipótesis. A todo esto yo odiaba estos artículos 499 y 500 porque la verdad es que no estaba en la U, me los aprendí, pero no lo entendía muy bien. Este del 499 y el 500 son cuando el día señalado no llegan postores. ¿Me explico, no es cierto? Llega solamente el ejecutante, por ejemplo, y no aparece nadie más. Es decir, en Zoom, en la sala de espera, el ministro de FED se dice, oye, en la sala de Zoom de espera no hay nadie. O salen afuera del tribunal, porque cuando físicamente se vocea significa que se avisa, entonces se hace remate en causa 32-28, ¿no es cierto?, González con Muñoz. ¿Algún interesado? ¿Algún interesado? ¿Estamos, no es cierto? Esa es la figura. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, si no se presentan postores el día señalado, no hay interesados en definitiva que quieran adjudicarse, el acreedor tiene un derecho optativo. Cualquiera de estas dos cosas puede solicitar a su elección. Primero, que se le adjudique, que se le adjudiquen los bienes por 2/3 de la tasación de los bienes embargados. ¿Estamos? Pueden pedir que se le adjudiquen. ¿En cuánto podría pedir que se le adjudiquen? 160. ¿Estamos? Podría pedirlo. Pregunta el millón. Si su crédito era de 180 y se lo está adjudicando en 160. Ampliar. Ah, es decir, el cuaderno principal estamos de acuerdo que está muerto, pero el cuaderno a premio. Sí. ¿Y qué hay que pedir? Ampliación del embargo. Seguir percibiendo bien, que se remita como un incidente. Al revés. Su crédito es de 140 y se adjudicó en 160. ¿Qué tiene que hacer? No tienen que pagar. No es indemnizar, es pagar el saldo que debe. Si no, no es todo el saldo la diferencia. Ahora, ¿cuándo hay que pagar el saldo? Eso lo dice la fase de remate. ¿Eh? La fase de remate dice la cantidad de días, etcétera, para pagar. Esa es la figura. Entonces, esa es una posibilidad, pedir que se le adjudiquen. Y lo otro, por favor, es que se reduzca prudencialmente, es decir, que se baje la tasación, el avalúo probado. Y esta reducción no podrá exceder de 1/3 de este avalúo. Es decir, lo que pide es que la tasación baje. ¿La tasación cuánto era? 240. No, era 240. Puede pedir que se rebaje. 160. El juez lo puede manejar, pero no más de 1/3. Es decir, ¿a cuánto podría bajarla? Son 160. ¿A 160? Y si es 160, ¿cuál sería el mínimo de la postura? El equivalente. 2/3 de esos 160. Y para intervenir al remate la segunda vez, ya no serían 2.40 la caución, sino que serían, perdón, no serían 24 millones, serían 16. ¿Se entiende? ¿No? Nosotros, esto significa, por consiguiente, esta hipótesis que se va a sacar una nueva vez a remate. Con 2/3 del precio base que se había tasado la primera vez. Esos son límites, no es que tenga que ser eso, eso le da el rango al magistrado. Y el 500, ya, ¿no es cierto?, como lo dice ahí, si nuevamente estamos en otro remate, en el segundo remate, si puesto en remate los bienes embargados por los 2/3, ¿estamos de acuerdo en esto? Se sacó, se rebajó, los 2/3 de nuevo avalúo, hecho en conformidad, ¿no es cierto?, lo señalado en el artículo anterior, esta segunda vez tampoco se presentan postales. Significa todo esto que el bien es súper poco atractivo. Nadie lo quiere, por decirlo de alguna manera. En este caso, miren, el acreedor puede pedir 3 cosas. Nuevamente tiene derecho opcional. Que se le adjudiquen los bienes por los dichos 2/3. Pero son los 2/3 modificados ya. No los originales. Se puede pedir que se le adjudiquen. Ojo, puede pedir que se saquen 1/3 a remate. Pero 1/3, el tribunal fija la cantidad. Aquí ya no existe esa restricción de un máximo, ¿no es cierto?, de 2/3. O sea, que el tribunal fijará lo atractivo. Y lo tercero, que esto es un cacho, por favor, es realmente un cacho, que se le entreguen los bienes en prenda pretoria. Yo recuerdo que le dije prenda pretoria, ¿se acordaron? Tengo Jorge Congreso, ¿no? con derecho romano. Los pretores y todo. La prenda pretoria es una figura muy particular, ahora se usa poco. Pero la prenda pretoria, al ejecutante, él pide que se le entregue el bien para que él se pague con los frutos. Por ejemplo, si fuera una parcela, no es que yo voy a ser dueño, sino que yo lo voy a estar administrando y me voy a ir pagando, por ejemplo, con lo que vaya produciendo manzana. O con los arriendos que yo pueda hacer si fuera en cabaña. No sé si me explico. Esa es la prenda pretoria. El problema es que la prenda pretoria es un cacho, ¿eh? Porque además tengo los deberes de conservación y me tengo que ir pagando súper lentamente, ¿eh? Súper lentamente. Y cuando el ejecutante pide que se le entreguen en prenda pretoria, si se le entregan tiene que ser además bajo facción de inventario solemne, que también es un temazo, pero aquí en este caso el ejecutado puede oponerse y decir, ¿saben qué? Quiero que se saque a remate por cualquier precio. Sí, porque se salga lo antes posible, ¿eh? Existe esa posibilidad. Cuando me dice prenda pretoria, quiere decir que el acreedor, ¿cierto?, tiene que obtener el pago 10, 20 años y más encima después tiene que devolver el bien. Sí, claro. Y devolverlo en las condiciones en las que lo recibió. O sea, también le genera un gasto, también no, le genera un dolor de cabeza. Claro, pero tiene que compensarlo con los frutos que le va dando. Entonces paga el crédito más los gastos de conservación del bien. Es un temazo, ¿no es cierto? Un gran problema. Por eso es que no tiene aplicación casi práctica. Profesor, en un caso así yo vi que el ejecutado, pero ya hasta iban a ir como el tercer remate, dijo, buscó a alguien, un conocido, un amigo, y se consiguió el crédito en el banco, pidió la autorización del 1464 y todos ganaron porque se vendió en 100, el crédito era de 96. Le quedó un billetito para el bolsillo. Pero él no entró como... El amigo. El amigo. ¿Cómo se llama eso? Palo blanco. En francés tiene un así como... Petit blanc. Ah, pero es un palo, eso es técnicamente un palo blanco. Es un palo blanco. El banco ganó porque se adjudicó con crédito. Sí, no, sí. Todos ganaron. Es una posibilidad y a veces van palos blancos. No sé, todos los remates. Es interesante, ya que lo dijiste, Raúl, con el tema de los planos, palos blancos, porque piensa lo siguiente, una pregunta, ¿qué pasa si una parte comparece? Ojo, tenemos la caución, ¿sí o no? Comparece, se adjudica el bien, pero llegado la hora de la verdad, cuando tiene que suscribir la escritura definitiva de compra, venta, porque el acta de remate la suscribe, ¿no es cierto? Pero después no suscribe la escritura definitiva de compra. Se hace efectiva la caución. Para eso es la caución, ¿sí o no? ¿No es cierto? Es una garantía. Sí. Lo normal es que ocurra eso. Cuando no firma la escritura definitiva de compraventa, se le hace efectiva la caución, es decir, la pierde y se saca nuevamente a remate. ¿Estamos, no es cierto? Eso es lo común. Pero además, es un tema técnico que si la persona suscribe el acta de remate y esa vale como, ¿se acuerdan?, equivalente a una escritura pública, también se le podría demandar de obligación de hacer. No sé si me explico, ¿no es cierto? Se le podría demandar para que suscribiera la escritura definitiva de compra-venta. El problema es que eso nos llevaría al juicio ejecutivo de obligación de hacer. Entonces, dentro de un juicio ejecutivo de obligación de dar, tendríamos metido un juicio ejecutivo de obligación de hacer, ¿no? Para evitar esos problemas, lo que se hace es lo que tú dices. Se hace efectiva la caución y, ¿no es cierto?, se saca nuevamente a remate el bien, porque no se suscribió dentro del plazo. Pero, ¿qué plazo? Porque 3 días no es. No, pero ya cuando hay un plazo... Lo que pasa es que a todo esto, como les digo, hacer todo esto de redactar la escritura, segundo, que el juez la avise, le dé el visto bueno, después que la firmemos, y después de que se inscriba, los 3 días, disculpen, esto está pensado para un Chile... Cuando esto era medio excepcional, que del año ni, pero no sé si me explico, con los volúmenes que hay ahora, esto, ¿por dónde? No hay ninguna posibilidad. A pesar de que debería ser paso fatal, porque está en el Código de Procedimiento Civil y un plazo de días, ¿no es cierto? Y no es pactación propia del tribunal, entonces estricto rigor. Pero ya la cuestión no es tema. No se preocupen por ahí, por favor, que hay cosas donde la realidad se impone. Lo he dicho hasta el cansancio. Estos pasitos que yo les he dicho de la tasación, de las bases, de la purga, ¿no es cierto?, de las publicaciones y de las formalidades de cada uno de estos actos son claves. Porque estamos de acuerdo que estamos en el cuaderno de apremio, ¿sí o no? pero estamos dentro de un procedimiento. Por consiguiente, cada vez que uno de estos plazos o estas actitudes, actuaciones, no se realiza como corresponde, tenemos un vicio que se llama nulidad procesal. Esto ustedes no lo han visto, pero la nulidad procesal es una sanción contenida en el Código de Procedimiento Civil de manera muy dispersa, porque la nulidad procesal está así como los cuadros de arte moderno, repartidos por aquí y por allá, pero que vienen a declarar la nulidad de un acto cuando no se cumplen las formalidades legales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es raro. Pensemos que ustedes van por el ejecutante. El ejecutante quiere que se pague luego su crédito, ¿sí o no? Entonces, como el ejecutante quiere que se pague luego su crédito, tenemos que preocuparse que todas estas actuaciones se hagan sumamente rigurosas. ¿Estamos? Porque queremos llegar al final, queremos que salga remate y se nos pague. Cualquier vicio que encontremos ahí, vamos a encontrarnos con un vicio de nulidad procesal, que es clásico. Es que las publicaciones no lo hizo los días que correspondían, porque las bases del remate no eran claras. Aquí encontramos las cuestiones más increíbles. Entonces hay que tener cuidado, porque podemos encontrarnos con un vicio de procedimiento que es la nulidad procesal. Pero no olvidemos además que este procedimiento remate es una compraventa forzada. Entonces podemos encontrar vicios civiles y vicios procesales. Y los vicios civiles ya lo sabemos: fuerza, dolo, lesión, no sé, causa ilícita, la falta de solemnidad, es decir, las causales de nulidad absoluta y nulidad relativa. Ojo con esto, aquí el ejecutante, o más bien dicho, el mandatario judicial del ejecutante, si son ustedes, tienen que ser súper rigurosos. Si no lo hacen bien, se van a encontrar con un problema. Y les van a pedir la nulidad, y les van a demorar, porque no fueron rigurosos en todos estos pasitos que yo les he estado señalando, a pesar de los vicios de derecho civil que podemos encontrar por el otro lado. Simplemente para graficar el punto, y ya se los he dicho. Todos estos aquí son procedimientos ejecutivos. 1.759.237 procedimientos ejecutivos. No digo que todos sean conviene realizar bienes inmuebles, pero ¿son harto? Ah, juicio ejecutivo, ¿estas son gestiones? Pero para la ley ejecutiva que se van a terminar transformando, si son exitosos en juicio ejecutivo. Como pueden ver, la torta, casi el 90% son procedimientos ejecutivos. Y los más relevantes ahí es donde hay bienes inmuebles, porque son más fáciles de pillar, pero más difíciles de realizar. Ahí tienen como una contradicción uno respecto a los otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió la dinámica? Las tercerías. ¡Wow! ¿Qué es lo que son las tercerías de manera genérica? Bien, el nombre está clarito, ¿no es cierto? Tercería, intervención de un tercero. Si un tercero, significa que es distinto a quién. A las partes. ¿Y quiénes son las partes? Ejecutante. ¿Y el tercero cuando interviene, es parte o no es parte? Al intervenir, sí. Acuérdense, ¿no es cierto?, que los terceros, una vez que intervienen, son parte. Entonces, disculpen, en esta relación de pareja, ¿ya no son dos? ¿Son? Tres, hay que tener cuidado, no sé si se puso entretenido o peligroso. Pero encontramos esta figura, porque ahí viene la intervención de los terceros, las tercerías. Ojo, los terceros cuando intervienen son partes, y como son partes, los alcanzan los efectos de la sentencia. Ahí está de moda. Yo creo que esta semana he escuchado los efectos de la sentencia más que... ¿Sí o no? ¿Han escuchado el efecto relativo de la sentencia? ¿Han escuchado las noticias de los últimos días? Por el tema de la ISAPRE. Yo creo que todos estamos con el artículo tercero del Código Civil, así. La sentencia judicial solo tiene fuerza obligatoria. Las causas que actualmente se pronuncian, ¿sí o no? Efecto relativo de la sentencia no obliga a los terceros. Perdón, a los terceros en el sentido de que no hayan sido parte. Y por eso la ministra de Banco, ¿qué es lo que pasó? Sí. Dijo: no, pero si esto es solamente para aquellos que demandaron. Pero eso también tiene una imprecisión. Porque eso solamente para los que demandaron en ese procedimiento, no en todos los demás procedimientos, porque si no estaríamos haciendo extensivo el razonamiento de un procedimiento, otro procedimiento distinto, de un juicio distinto, años antes incluso podría ser. Entonces ahora salió otra interpretación, no es para todos, ni tampoco para todos los que demandaron, sino que para los cuatro solamente de ese juicio, porque fueron cuatro personas los que demandaron, porque las sentencias solo obligan a las partes directamente. La Corte Suprema se metió, ¿no? ¿Sí o no? Está complicado. Vamos a ver cómo se resuelve eso, porque está muy compleja la situación. Pero lo que quiero graficar es que los terceros cuando intervienen son parte. ¿Estamos? Es Después tienen que reunirse de nuevo y tienen que dejar afuera a la ministra de Vivanco. No sé qué más, eso lo tienen que resolver. Eso lo venía escuchando recién cuando venía por el camino. Se refieren al, porque ella es vocera de la corte, ¿no? Ajá, dijeron que renunciar al puesto de vocera, pero no a su puesto de la corte. Pero que no podría manifestarse por haber tomado parte en el asunto. ¿Qué pasa, querido? Ahí hay que hacer unas distinciones un poco más sutiles, porque hay que tener cuidado con los periodistas también. Sí, si no, no saben mucho, pero... ¿Y está inhabilitada la ministra? Como que dice, viste, poner un recurso de aclaración, rectificación y enmienda. ¿Está inhabilitada? Tengo mis dudas. Sí. Porque ella misma le está pidiendo que aclare lo que ella misma dijo, no sé si me explico. No sé, ahí hay que... es un tema... Ahora también está la norma del COT que dice, nosotros, que había emitido opinión respecto al del caso. Bueno, pero lo que quiero graficar es esto, que tenemos nuestro procedimiento ejecutivo, nuestra demanda ejecutiva, nuestro título ejecutivo, nuestro cuaderno principal y nuestro cuaderno de... Apremio. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, hasta el caso. Y tenemos la intervención de terceros. Ojo, lo que diferencia a un tercero de las partes principales es algo bien simple. Las partes principales estuvieron desde el comienzo. El tercero intervino después. ¿Estamos, no es cierto? Salvo ciertas excepciones que existen, como la jactancia y otra, no es cierto, la estación de dicción y otras que están por ahí. Pero son excepciones. Pero lo que nos diferencia técnicamente es el momento en que interviene. Pero un tercero, para que pueda intervenir en cualquier procedimiento, ¿qué necesita tener? Interés. Bien, ¿no es cierto? Interés, no una mera expectativa. Algunos dicen que tiene un derecho y no una mera expectativa. El Código de Procedimiento Civil utiliza, y yo no me voy a enredar con esto ni se enreden ustedes, el concepto de interés y el concepto de derecho, vamos a usarlo como sinónimo, ¿ya? Para que no enredemos. Si el tercero tiene que tener un interés o un derecho comprometido, no una mera expectativa. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando se estudian normas comunes a todo procedimiento, si se estudia el libro primero, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Civil dice que lo único que tiene que tener el tercero que lo habilita para intervenir es tener comprometido un derecho, no una mera expectativa. Pero no distingue. Dice, en definitiva, cualquier derecho lo habilita. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea en calidad coayudante, independiente o excluyente. Pero las tercerías en el procedimiento ejecutivo son mucho más restrictivas. No basta que el tercero alegue cualquier derecho. ¿Estamos de acuerdo? No basta que alegue cualquier interés. Solo se permiten las tercerías de dominio, posesión, pago y prelación. Hay otros derechos que están también, que el código dice que son derechos que se pueden ejercer como si fueran tercerías, pero vamos a entrar aquí. Entonces se produce una situación particular. En primer lugar, conceptualmente, la intervención de los terceros en el procedimiento ejecutivo está más restringida. ¿Estamos? Porque solamente puedo alegar una de esas cuatro hipótesis. Pero en la práctica, las tercerías de los procedimientos ejecutivos son muy comunes. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ocurre mucho en la práctica. Si ustedes se han negado los juicios ejecutivos, parte importante van a ser tercerías, la intervención de un tercero. Y ahí está la reglamentación. Y vamos anticipando. La tercería de dominio. ¿Qué es lo que alega ese tercero? Él es dueño de un dominio. Que está embargando una cosa que no es del ejecutado, sino que es del... Digamos bien, más que cosas, hay una discusión de bien y cosas, ¿no es cierto? Pero sí, significa el estricto rigor que por una deuda ajena me embargaron un bien que era de mí, dominio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el tercero está diciendo, mira, yo soy dueño, y lo que lo habilita es eso, ¿no es cierto? El derecho de dominio, que es la ley amagado. La tercería de posesión. La tercería de posesión es más sutil. ¿Y les cuento algo? La tercería de posesión no estaba antes en el código. La tercería de posesión, los tribunales la cogían porque hacían un ejercicio intelectual basado en normas del Código Civil, pero ahora está regulada. Fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que alega el tercerista en la tercería de posesión? Que él es un poseedor, que ¿pero que un poseedor, un mero tenor? ¿Lo mismo la posición que era mero tenor? ¿Y el dominio? Que lo tenía era un mero poseedor y él es... No. No, porque le faltaría el corpus. A él no, sino que lo tenía... Ah, perdón. ¿Qué es lo que está alegando? Es súper simple. Cuando le trabaron el embargo, el bien estaba en su posesión. Y como estaba en su posesión, se debe... El poseedor se reputa dueño. Entonces, ¿no es cierto? Que el bien estaba en mi posesión, y como está en mi posesión, la ley presume que yo soy el dueño de la aplicación del artículo 700. ¿Así me estoy explicando? Pago. ¿Qué es lo que alega la tercería de pago? ¿Está alegando que es dueño? ¿Está alegando que el bien él lo tenía en posesión y por consiguiente se le debe reputar dueño? ¿Qué es lo que alega aquí? Se le pague de igual manera que el... ¿Sabes lo que estoy diciendo? Yo tengo un crédito igual, de la misma categoría que el ejecutante, por consiguiente también tengo derecho a que se me pague igual que a él, porque nuestros créditos son equivalentes. ¿Y la tercería de privación? Que le paguen primero. Que le paguen primero. Que le paguen primero. Las diferencias son bien muy distintas, ¿no? El estricto rigor, la tercería de pago y la tercería de apelación tienen algo como tercero coayudante, no sé si me explico, ¿no? Porque va al lado y lo que quiere es que también se llegue al resultado, pero se le pague antes o se le pague igual. Aquí la figura es distinta. Ojo, dominio es un derecho, pago es un derecho, la apelación es un derecho, ¿sí o no? ¿No es cierto? Por consiguiente es un derecho comprometido en una mera expectativa que lo habilita para intervenir, pero la posesión es un hecho, ¿sí o no? ¿No es cierto? Pero en este caso ese hecho, como se presume que el poseedor es dueño, puede intervenir con esta tercería. Y esta zona, 518 al 529. 518, por favor, ¿lo pueden leer? En el juicio ejecutivo solo son admisibles las tercerías cuando el reclamante pretende: primero, dominio de los bienes embargados; segundo, posesión de los bienes embargados; tercero, derecho para ser pagado preferentemente; o cuarto, derecho para concurrir en el pago o falta de otros bienes. En el primer caso de tercería se llama de dominio, y en el segundo de posesión, y en el tercero de prelación, y en el cuarto de pago. Perfecto, muchas gracias. ¿Estamos con la idea más o menos de las tercerías? Las más comunes, en la práctica, les digo, creo que es la de posesión, es la que más se vea, pero vamos a tener que ir desarrollando algunas ideas a este respecto. Vámonos con la primera, que es la tercería de dominio. ¿Ya? La tercería de dominio. Regular el artículo 521, vamos, ya que está ahí, ¿no es cierto? Calentito sobre el articulado, avanzamos un poquito, y nos encontramos con el 521. La tercería de dominio se seguirá en ramo separado con el ejecutante y el ejecutado por los trámites del juicio ordinario, pero sin escrito de réplica y dúplica. Las tercerías de posesión, de prelación y de pago se tramitarán como incidente. El tercerista tendrá el mismo derecho que el artículo 457 concede al deudor principal. Perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos al ejecutante, ya lo sabemos, tenemos al ejecutado, esto es lo que sabemos que es el acreedor, esto es el deudor en los conceptos del derecho civil, ¿sí o no? Y tenemos un tercero, este tercero. Y en la tercería de dominio, ojo con eso, ustedes lo dijeron, ¿qué es lo que ocurrió en la práctica? ¿Y el embargo en qué cuaderno va? Entonces, en este cuaderno se le embargó un bien que era de propiedad de quién. Tercero. El tercero. Y la pregunta es mía, ¿el tercero tiene que responder por deudas ajenas? No. Bueno, salvo que haya algún vínculo entre ellos, ¿no es cierto? Porque no olvidemos, derecho de prenda general de los acreedores. El acreedor puede perseguir el pago de su crédito en todos los bienes del ejecutado, ¿no es cierto? Sean presentes o futuros, pero no en bienes respecto a un tercero. Entonces, este tercero va a intervenir. ¿Por qué? Porque me embargaron un bien de mi dominio por una deuda ajena. ¿Se entiende el ejercicio? Así es. Varias preguntas. ¿Desde qué momento puede intervenir el tercero? Dicho de otra manera, ¿desde qué momento él se ve perjudicado? Desde la entrada del embargo. Perfecto. Entonces, lo primero es que el tercero solo puede intervenir en la medida que se haya verificado el embargo. No existen embargos, perdón, tercerías preventivas. Yo tenía un cliente que tenía esa obsesión, entonces decía, y me llamaba, oye, yo sé que me van a embargar. Se me paranoico, creo yo. ¿Y por qué no? Es que hay otra empresa que está por allá al lado, ¿no es cierto? Y no sé qué, y han venido a mirar. Entonces yo sé que me van a embargar, así que te ponen en tercería preventiva. Entonces no existe. ¿Por qué? Porque él no está siendo perjudicado. Si él se siente perjudicado cuando le embargan. Porque cuando le embargan, ¿se acuerdan que la administración queda en manos del depositario? provisional y limita la facultad del dominio porque no puede disponer del bien, entonces en ese momento se ve perjudicado, no puede hacerlo antes, el primer alcance, ¿no es cierto?, para tenerlo presente, ¿eh? Entonces desde el momento de la traba de embargo. ¿Y qué es lo que pide? Ojo, ¿qué es lo que pide este tercerista? No lo sabemos, ¿eh? Podría ser, ¿eh? ¿Pero qué es lo que es su petito? ¿Qué es lo que está pidiendo en definitiva? ¿Tiene que ver la traba de embargo? Sí, pero eso es una consecuencia de otra cosa, porque esta es una tercería de dominio. Primero que se reconozca como dueño. No olvidemos, no pensemos concretamente. Derecho tenemos que pensar primero conceptualmente. Lo que está pidiendo es que se le reconozca su derecho de dominio, que se le diga que es el dueño. Ah, como consecuencia de que es dueño. Que se le devuelvan los bienes que mal. Ya, que se le devuelvan los bienes. ¿Y qué más? ¿Y que se alce qué? Que se alce el embargo. Entonces, lo que él está pidiendo en primer lugar, señor juez, reconózcame que yo soy el dueño. En ese sentido, la tercería de dominio es una acción declarativa, porque lo que está pidiendo es que se le reconozca la calidad de dueño. Como soy dueño, que se alce el embargo. Y en tercer lugar, bueno, si el bien no está físicamente, ¿no es cierto?, ahí, que se me resti tuya. Pero ojo, no es necesario muchas veces que yo la haya perdido, porque puede ser que yo también lo tenga, no sé si me explico, que físicamente esté bajo mi corpus y ánimos para que se realice. Entonces, cuando yo pregunto qué se persigue, que se le reconozca su calidad de dueño, que se alce el embargo, ¿no es cierto?, y que si no, bueno, si estuviera en manos del depositario provisional de un tercero o salió de mi ámbito de protección, que se me restituya. Su naturaleza jurídica es una acción declarativa. ¿Y cómo se tramita? Como juicio ordinario. Se tramita como juicio ordinario. De mayor cuantía. Y de mayor cuantía. Con excepciones, es decir, por lo que decía, ¿cierto? Claro, con excepciones, pero yo no sé si se acuerdan de juicio ordinario mayor cuantía. Si es el procedimiento más largo. Nueve pasos, dijo. Los nueve pasos, entonces comienza con. De más nivel después. Contestación. Ah, perdón, contestación después. Réplica. Gracias, Felipe, después. Duplica. Parece que solo vino Felipe hoy día. ¿Qué más? Bien, ¿qué viene después? Probatorio. Termino probatorio. Termino probatorio después. Y observación a la prueba. Después. Citación a la después. Sentencia definitiva. Termino el emplazamiento. 18. 18 días. ¿Plazo para replicar? 6. ¿Plazo para duplicar? 6. Margen entre cuál puede verificarlo. 5 o 15. Duración del término probatorio ordinario. 20. ¿Se va a hacer una prueba? 10. 10. ¿Paso dictar sentencia? 60. Oiga, y este es el mejor de los mundos, ¿sí o no? Entonces, esto es un ideal, es casi como el nirvana, no existe, ¿eh? Porque existe mucho. Oiga, pregunta el millón. Entonces, el tercero tiene que intervenir con un juicio ordinario mayor cuantía. Ah, perdón, pero sin réplica y dúplica. Ay, sí, nos ahorramos un poquito, sí, ahorramos 12 días. Ya. ¡Qué velocidad que llevamos! Una verdadera montaña rusa este juicio ordinario sin réplica y dúplica. Lento, ¿no? Lento, más lento que un bolero. Ya no estamos en la época de bailar bolero. No sé si a alguien le gusten los boleros, pero a mí no, me quedo mío. Entonces tiene un problema. Tiene un problema no menor. ¿Y saben el problema que tiene? Tiene otro problema que también no es menor. Cuando se interpone una tercería de dominio, ¿qué efectos produce en el juicio? Paraliza cuando. Porque el tercero, estamos de acuerdo que está aquí, ¿no es cierto? Es un tercero a todo esto. Este tercero generalmente es un tercero independiente. Independiente. Como incidente. Pero no es incidente, si nos dicen que es un juicio ordinario mayor cuantía. Entonces la pregunta es la intervención de este tercero. Entonces uno dice, pero ¿cómo calzo un juicio ordinario en un procedimiento ejecutivo? No sé si me estoy explicando, ¿no es cierto? Es como raro. Ay, va, es que pedir. Porque este procedimiento ejecutivo suele ser rápido, ¿no es cierto? Se debería cambiar el procedimiento, ¿cierto? No, aquí no existe la sustitución del procedimiento con el sumario. Y además que en el procedimiento sumario se puede pasar del sumario al ordinario y del ordinario al sumario, pero en ninguna parte se puede pasar del ejecutivo al ordinario o del ordinario al ejecutivo. Eso no existe. Gracias. Pregunta entonces. No sé, me explico, supone que este es veloz, con sus propias características le ensaltamos un procedimiento ordinario, entonces es una cosa rara, es muy lento. ¿Pero qué efecto produce? No. Porque no olvidemos que este va avanzando, ¿no? ¿Y se acuerdan que en principio estos dos cuadernos avanzan además separadamente? Sí. Ah, sí, es verdad. Este se suspende hasta la traba de embargo cuando se pone en excepción y después se reactiva cuando está firme la sentencia. O no hay sentencia y se produce la conversión procesal. En un sentido práctico, se lo voy a explicar de otra manera. A este señor le embargaron. ¿Estamos? Le embargaron, no es parte del juicio ejecutivo, le embargaron un bien de su dominio. El remate está fijado para un mes más. Y él interpone una tercería de dominio. ¿Alcanza? No. ¿Cierto que no alcanza? ¿Por qué? Porque el juicio ordinario es lento. Si ya con el probatorio y observación de la prueba tenemos 30 días, ¿sí? En el mejor de los universos y de los mundos. Entonces no alcanza. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Qué efecto produce la intervención de este procedimiento ordinario en el procedimiento ejecutivo? Porque lo grafico así porque la verdad que lo impacta. No sé si me explico. Porque no es que él vaya con el ejecutante ejecutado, sino que es un tercero, un sujeto independiente, completamente distinto a la posición de las partes. Porque aquí hay dos cuadernos. Entonces, ¿qué efectos produce en el juicio ejecutivo? Ese tercero, disculpa Waldo que interrumpa, que le embargaron un bien, que va a sacar ese remate en un mes más, y interpone la tercería de dominio. Bueno, sobre hecho de interponer la tercería de dominio, ¿se supone que el bien ya no va a ser sacado a remate? ¿O sí va a ser sacado a remate? Debe. No, paraliza. Entonces, ¿sobre hecho de tercería paraliza? No. Yo creo que se detiene hasta que se solucione. Bueno, por eso está el 523. El 523, por favor. No se dará curso a la tercería de dominio si no contiene las enunciaciones que indica el artículo 254, ni se suspenderá por su interposición el procedimiento de apremio, salvo que se apoye en instrumento público otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva. En los demás casos... Paremos ahí. Hay dos cuadernos, ¿estamos de acuerdo? Cuaderno principal, cuaderno de apremio. Las tercerías nunca impactan el cuaderno principal, nunca lo suspenden, ¿estamos? Y una razón bien simple, porque creo que ahí en el cuaderno principal está la discusión jurídica entre el ejecutante y el ejecutado, y al tercero no le interesa la discusión jurídica si el crédito se pagó o no se pagó, si está prescrito o no está prescrito, si la acción tiene más de 3 años o no, es que la obligación es nula. Es un problema que se discute aquí entre el ejecutante y el ejecutado, es decir, nunca va a impactar este cuaderno. ¿Estamos de acuerdo? Que va a seguir avanzando dependiendo del estado en que se encuentre. La pregunta del millón es en el cuaderno de apremio. Y la regla general es que no suspende. Salvo que, ojo, y esto es un tema no menor, que la tercería se funde en un instrumento público. Y no es solamente un instrumento público, sino que debe ser un instrumento público y además de fecha anterior a la presentación de la demanda ejecutiva. Entonces no es fácil suspender. Porque todo esto, ¿cuáles son los instrumentos públicos? Escritura pública. Escritura pública. ¿Qué son instrumentos públicos? ¿Es lo mismo instrumento público, escritura pública? No. Gracias. ¿Qué es un instrumento público? Ahora, ¿las escrituras públicas son instrumentos públicos? Sí. ¿Pero hay otro instrumento público aparte de la escritura pública? Ya, entonces, ¿qué caracteriza un instrumento público? Sí, emitido por la autoridad competente. ¿Ya por un funcionario competente? Es funcionario. Y que debe cumplir las solemnidades legales, sobre todo los requisitos. Y no basta que sea eso, sino que además debe ser de fecha anterior. Profesor, yo vi una cosa. Disculpa, pregunta, lo embargado. Disculpen la obsesión, estoy pegado con la bicicleta, pero cosas mías. Entonces, me tienen embargado una bicicleta de descenso. Las bicicletas de descenso son caras, ¿no? Son caras. 11 millones y tanto, por decir alguna cosa. Y embargaron mi bicicleta de descenso. Yo la bicicleta de descenso se la había comprado a un amigo, porque es usada. Es un bien mueble. Al ser un bien mueble, ¿el contrato puede ser consensual? Sí. Claro. Entonces se perfecciona por la cosa y el precio. Llegamos al precio, se lo pago y me la entrega. ¿Está lista la tradición? Sí. Me embargaron esa bicicleta. En una demanda entre Juanito y Pedrito. Yo no tengo arte ni parte aquí. ¿Voy a paralizar el cuaderno? No. ¿Por qué? Porque que no tengo instrumento público, y menos tengo de fecha anterior. La misma bicicleta. Fui más pillo. Entonces voy a hacer una escritura privada, pero con firma autorizante notario. ¿Estamos? Eso es súper común, ¿no? Tú me haces una escritura privada y va ante notario y la firma. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Para suspender el cuaderno de premio? No. Porque la firma de un notario no transforma en escritura pública ese instrumento privado. En estos dos casos, ¿perdí la bicicleta? Perdí la bicicleta. ¿Se entiende el ejercicio, no? Entonces tiene muchos, tiene, la tercería de dominio tiene dos problemas graves. Primero, que es un procedimiento lento. Y segundo, que para suspender el cuaderno premio, ¿qué necesito tener? No cualquier cosa. Un instrumento público. Y de fecha anterior a la presentación de la demanda ejecutiva. Es decir, no puedo chamullar. A ver, hagamos un papelito entre nosotros. No, hay un funcionario público que le puso una fecha. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Y cumpliendo la solemnidad legal, así que no se presta para chanchullo. Esos son los dos grandes problemas que tiene la tercería de dominio. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Desde cuándo se podía interponer la tercería de dominio? Desde la final. ¿Y hasta cuándo ahora? Porque una cosa es desde y otra cosa es hasta. Es hasta antes de la subasta. Antes de la publicación. Miren, si son bienes, esto lo fue igual a jurisprudencia, si son bienes inmuebles, hasta antes del acta de remate. Y en los demás casos, hasta antes de la realización. ¿Ya no es cierto? Entonces, eso es como la diferencia, porque siempre hay un desde y un hasta. Ok. Profesor, quería aportar algo. Ah, perdón, tú habías dicho algo. Me interrumpí. Es que quería salir de una duda si era un disparate lo que yo alguna vez vi en los vi espacios. ¿Sí? Que respecto de unos bienes inmuebles, claro, unos bienes muebles. Se embargaron y el abogado, digamos, del tercerista, hizo tercería de posesión y de dominio. Y el dominio acompañó certificado de dominio y basó su basó en el sentido de que eran guarnecían los bienes muebles, el inmueble. Guarnecían los bienes muebles. Bienes muebles que guarnecían el hogar. Eso. Y el tribunal excedió. En el sentido que la escritura pública, el tribunal estimó que era suficiente para acreditar el dominio, sí, también de los bienes muebles. Vendió todo y el banco. ¿Y cómo acreditó que esos bienes muebles eran los que guarnecían el hogar? Y no eran otros. Porque acompañó. No sé si me explico, porque podría haber sido eso u otro. Un inventario que tenía. Pero más allá no seguía la cosa. Suena raro. Pero para empezar, el accedió, sí. Eso es raro, y eso es bien raro, y es raro porque es lo que vamos a decir a continuación. Producto de estos dos problemas que tenemos, que la tercería de dominio es lenta y no suspende por regla general el cuaderno a premio, es decir, en los dos supuestos que le dije, ¿se acuerda que perdemos los bienes? La bicicleta, que tanto me había gustado, que tanto la quería, surge la tercería de posesión. Ah, y otra cosa. Perdón que me vuelvo un poco atrás. Como se tramita como juicio ordinario, de mayor cuantía, sin réplica y dúplica, la tercería de dominio. Un detalle práctico. ¿Quién es el demandante de la tercería y quiénes son los demandados? El demandante es el tercerista y los demandantes son el ejecutado. Y el ejecutante. El ejecutante y el ejecutado son los demandados. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como se tramita como juicio ordinario de mayor cuantía, ¿cómo se tendría que notificar la resolución que recae en la tercería de dominio? Personalmente, ¿sí o no? ¿Y cuál sería el término del emplazamiento? 18 días. ¿Y si hay que recibir la prueba, cómo habría que notificar esa resolución que recibe la causa a prueba en esta tercería de dominio? Por ser. ¿Y la sentencia definitiva, cómo habría que notificarla? Por cédula. Y como sentencia definitiva, proceden los recursos que proceden contra la sentencia de definitiva. Si tiene consecuencias procesales súper engorrosas, no sé si me explico, no sé, todo compleja. Caras, por decirlo de alguna manera. Pero tranquilos, porque desde antiguo los tribunales crearon la tercería de posesión. La tercería de posesión, como les digo, fue una acreditación jurisprudencial y después fue una consagración legislativa. Porque los tribunales dijeron lo siguiente, que es bien obvio, ¿eh? Oiga, si al momento, ojo con esto, miren, si al momento de trabarse el embargo, el tercero tenía el corpus y el ánimo del bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué tiene que acreditar él que es dueño? Porque la ley dice que el poseedor se reputa dueño. Entonces ellos mismos entraron a jugar con el 700 y dijeron, bueno, si se embargaron bienes, y la persona al momento, ¿cierto?, tenía el corpus sin ánimo, se supone que él es el dueño. Y ahí viene el origen de la tercería de posesión. Ahora bien, la tercería de posesión entonces en ese sentido no es una acción de dominio. No sé si me explico. Porque la posesión es un hecho, no un derecho. En esto lo que se está pidiendo es un poquito más sofisticado. ¿Cómo era en la tercería de dominio? Declare que yo soy dueño. Por consiguiente, alce el embargo. Y si el bien lo tiene un tercero, que se lo resti tuya. En esto es parecido, pero primero, señor juez, yo soy poseedor. Como soy poseedor, me debo reputar dueño. Como me reputa dueño, álceme el embargo. Y si el bien tuviera el tercero, mano, el depositario me lo restituye. ¿Sí me explico? Entonces, una jugada un poquito más complicada, un poquito más sofisticada. Porque la posesión es un hecho, no un derecho, a pesar de que otorga ciertas ventajas jurídicas. Pero aquí viene la de millón. La tercería, y usted lo leyó, la tercería de posesión se tramita como. Se tramita como un incidente. ¡Aleluya! Porque no es como juicio ordinario, es como incidente. ¿Y cuál es la tramitación de los incidentes? Y esto que me decía aleluya, yo sé que no se va a verlo. ¿Cómo se tramitan como los incidentes? Entonces esto es un incidente ordinario, regulado en el artículo 89 y 91. Tres artículos, todos piñufla, para la tramitación. ¿No? Hay otros artículos que hablan de otras cosas. ¿Pero cuál es la tramitación de un incidente ordinario? Traslado. Se interpone el incidente y se confiere traslado por un plazo de 3 días. Si es necesario recibir el incidente a prueba, se abre un probatorio de 8 días. Los dos primeros días para presentar la lista de testigos. Y si es necesario resolverlo, se hará inmediatamente o dentro de tercero. Ah, ¿cómo se notificaba este, dije? ¿Se acuerdan o no lo vimos recién? Personal. Esta resolución por cédula, esta por cédula. ¿Cómo se notifica todos los incidentes? Por estado diario. Pues las consecuencias son brutales, ¿no? ¿Qué conviene más? Es decir, perdón, ¿la tercería de dominio o la tercería de posesión? De posesión. Primero tengo una presunción legal a mi favor. Porque el receptor judicial, desde que trajo embargo y dijo que los bienes estaban, por ejemplo, ¿no es cierto?, bajo mi dominio, en mi domicilio. Ya tengo el cuerpo y el ánimo, ¿no es cierto?, consciente, me debe reconocer el dominio y además intervengo también, por favor, y ya no tengo que hacer todo este trámite que está aquí. Entonces, una vez interpuesto el traslado, ¿cómo se notifica? Ah, se dirige contra el ejecutante y el ejecutado, igualito, ¿no? Pero esta resolución que me confirió el traslado ya no es personalmente, es por estado diario. La que recibe el incidente a prueba es por estado diario. La resolución que la coge y la rechaza es por estado. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pero ahora viene la pregunta. ¿Y suspende o no suspende? ¿Suspende el cuaderno de premio? El mismo ejemplo de la bicicleta. El mismo ejemplo de la bicicleta que yo le acabo de decir. Por la tercería de dominio estábamos fritos. No iba a suspender. ¿Y la tercería que estábamos hablando? ¿522? La interposición de una tercería no suspenderá en caso alguno el procedimiento ejecutivo. El procedimiento de apremio se suspende únicamente en el caso contemplado en el inciso primero del artículo 523. Y tratándose de una tercería de posesión, solo si se acompañan a ella antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave de la posesión que se invoca. ¿Me piden escritura pública? ¿Me piden instrumento público de tal o cual fecha? La norma es súper amplia. Antecedentes que constituyan presunción grave de la posesión que se invoca. No sé si me explico. Entonces, aquí la gracia que tiene la tercería de posesión, por favor, y por eso es que se usa. Uno, porque el procedimiento es rápido. Y lo segundo, es porque para suspender la ley es mucho más laxa. ¿Qué antecedentes acompañarían ustedes en el caso que yo les dije? Una boleta. Una boleta, perfecto. Una boleta. ¿Qué más? Foto cuando. Foto, yo usándola, no sé, podría ser, sí o no. Sí. ¿Escritura privada? Una escritura privada con firma autorizante notario, me sirve perfecto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces la tercería de posesión es la que se utiliza en la práctica. Es rápida y permite suspender de manera sumamente, ¿no es cierto?, flexible comparado con la tercería de dominio. Todos vamos con tercería de posesión, ¿eh? A pesar de que conceptualmente alguien podría alegar, ¿no es cierto?, de que no corresponde, porque no estaba con su cuerpo y ánimo, sino que estaba en la mano de un tercero, como dijo su compañero. Pero estamos de acuerdo con eso, por eso es la que se utiliza en la práctica. ¿Desde cuándo se puede interponer? ¿Y hasta cuándo? Hasta antes de la realización. Hay que listir. Si son bienes inmuebles, hasta antes de él, acta de remate. Si son bienes o los demás bienes, hasta antes de la realización. ¿Qué les pareció la tercería? Profe, entonces te va a servir en bienes inmuebles, la de posesión. En el estricto rigor sí, pero ahí tienes una sutileza que no es menor y que nos lleva al tema de la teoría de la posesión inscrita. Y en el estricto rigor yo soy de la idea de que si te embargan un bien inmueble, no tendrías por qué recurrir, ¿no es cierto?, a la tercería de dominio, porque la única manera de acreditar la posesión de los bienes inmuebles es con la inscripción, y mientras esta subsista, ¿no es cierto?, ya ha durado por lo menos un año, ¿cierto? No existen medios para impugnar la teoría de posesión inscrita, requisito, prueba de garantía, no sé si han visto todas esas normas. Entonces, respecto a los bienes inmuebles, si se te dan embargo un bien inmueble que está inscrito a tu nombre, lo que corresponde en estricto rigor es la tercería de posesión. Ojo, yo he ganado varias tercerías de estas, ¿eh? Son mis caballitos de batalla, me gustan estas tercerías cuando son bienes inmuebles, pero ahí tienes que entrar, y es bien sutil, porque tienes que entrar a la teoría de la posesión inscrita. ¿Eh? ¿Cómo se acredita la posesión de los inmuebles inscritos? Todos sabemos que solamente con la inscript, ¿sí? Entonces uno acompaña la inscripción, eso acredita que tú estabas en la posesión, por consiguiente, ¿no es cierto?, el bien te va a reconocer el corpus y el ánimo, la consecuencia del dominio y todo lo que viene con posterioridad. ¿Parece fácil la tercera posesión? ¿Sí? Rápido. Porque tienes que saber tramitar incidente. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Un incidente ordinario. Aquí sí lo que tengo que, por favor, con esto, cuidado, sí. Careful con esto. Porque ha sido materia de discusión doctrinaria. ¿Qué ocurre? Hubo una época, a pesar de que yo estoy de acuerdo con lo que dicen, y es lo siguiente: la tercería de posesión se tramita como incidente, pero no es un incidente. No sé si me estoy explicando. ¿Y por qué hacen este ejercicio? Porque el incidente es una cuestión accesoria, pero que ocurre en el juicio. No sé si me explico, ¿no es cierto? Entre A y B, entre el ejecutante y el ejecutado, pero es algo relacionado con esto. Cuando un tercero interviene, en estricto rigor, es una nueva demanda, pero que se tramita como incidente. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque lo que está pretendiendo ese tercero es algo totalmente distinto de lo que se estaba discutiendo en el juicio. No tiene ni que ver con las pretensiones del ejecutante ni con las excepciones del ejecutado. Y esto llevó a unas conclusiones que no eran menores. Se tramita como incidente, pero no es incidente. Entonces hubo un tiempo que se decía que una vez interpuesta el traslado, ya no había que notificarlo por estado diario, sino que había que notificarlo personalmente. Y la resolución que lo recibía a prueba no se notificaba por estado diario, se notificaba por cédula. Y que la resolución que lo resolvía no era auto o sentencia interlocutoria, sino que era sentencia definitiva con las consecuencias que eso trae. No sé si se está entendiendo el ejercicio. Es decir, se tramita como incidente, pero no es incidente. Y ojo, hay fallos en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hay fallos que lo dicen. Es más, yo no voy a olvidar nunca, porque esto fue, yo lo aprendí en el foro, tramitando toda esta discusión, y me acuerdo que una de las preguntas de un examen de grado aquí hace como 5 años fue esta. Fue exactamente esta. Entonces ponían el supuesto de que era como incidente, pero solamente en su tramitación. Entonces preguntaban en ese caso, por ejemplo, ¿cómo se notificaba? ¿Qué naturaleza jurídica tenía la resolución que lo resolvía? Y los recursos que venían a continuación, porque, y aquí me anticipo, si es sentencia definitiva procede la casación y la sentencia, perdón, y la apelación. Pero si es un auto, ¿no es cierto?, proceden otros recursos. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir, que esto que estoy aprendiendo ahora fue materia, yo me acuerdo, de un examen de grado aquí. Pero si si se discute como... Bueno, pero por eso lo estoy poniendo en el panorama. Ahora, desde que llegaron los ingenieros a los tribunales, ¿qué quieren los ingenieros? Me están grabando. ¿Qué quieren los ingenieros? Porque se han fijado que los ingenieros el tema de la legalidad, de la validez, de lo bueno, lo malo, es relevante. Para los ingenieros, ¿qué es lo que es lo relevante? El resultado. La eficacia y la eficiencia. ¿Sí? Entonces, eso es su orden normativo en que trabajan. Está bien, pues siempre es su norma. Entonces, cuando llegaron los ingenieros a los tribunales, lo que querían era resultado. Entonces, que ojalá las causas terminaran lo antes posible. Y para terminar lo antes posible, ¿qué creen ustedes? ¿Que fuera todo por estado diario como un simple incidente o que fuera un incidente, pero la verdad que no? ¿Qué les convenía? Todo. Entonces, de ahora, en general, el criterio es que es un incidente de pies a rabo. No sé si me explico, ¿no es cierto? Por estado diario, es auto, sentencia, interlocutor en la que lo resuelve. Es decir, en general hay una tendencia que va hacia allá. Pero lo que quiero graficar es que ha habido movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ha habido movimiento en este sentido. Ha habido movimiento. Es más, no es raro que muchas veces que uno interpone una tercería de posesión, no es raro, por ejemplo, que el mismo tribunal ordene notificar personalmente por cédula. Entonces uno dice, no, si un incidente de pie a rabo debía ser por estado diario, ¿sí o no? Pero los jueces, para evitar cualquier problema, muchas veces, ¿no es cierto?, para evitar errores de procedimiento, bueno, o entrar a esta discusión, le dicen, notifique personalmente por cédula. No sé si me estoy tratando de explicar. Al decir eso, habrá que seguirlo los demás. No, si te lo dice solo para esta, ¿no es cierto?, solo para esta. Después vale. Se sigue como incidente. Lo que pasa es que la tendencia ahora es que está centrado que es como incidente, porque lo que pasa es que quieren que termine rápido. Pero piénsenlo de otro punto de vista, piensen que ustedes son el ejecutante. Ustedes son ejecutantes, tienen mucho juicio ejecutivo, hacen cobranzas masivas. Oiga, podrían interponer una tercería y si usted no está atento al estado diario ni se entera. No sé si me explico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son súper intempestivas, son súper rápidas, y si no estoy revisando todos los estados diarios de las 800 causas que tengo, pues me doy cuenta que hay un traslado, que se recibió la tercería a prueba, ¿no es cierto?, y que se dictó, ¿no es cierto?, la resolución que acogía la tercería y no me enteré. Por eso también los tribunales a veces tienen ciertas aprensiones y dicen, oiga, por lo menos póngalo sobre aviso, notifíquelo personalmente por cédula, no es raro. Recomendación entonces, tengan presente de que ha habido este movimiento de criterio. ¿Estamos? ¿Tercería pura y dura o solo tramitación como tercería, pero no es tercería y con combinación intermedia también? Se las digo al tiro. Pregunta y recomendación también, pregunten al tribunal. Pregúntale al tribunal cuál es el criterio. No sé, pues si le toca al primero civil en Talcahuano, al magistrado Llano, creo que él está ahora, no sé, tú llegó. Magistrado, pues usted, este es un incidente tradicional del 89 al 91, o esto, la verdad, no sé, tú que usted le ve alguna circunstancia particular. Y los tribunales a veces tienen cierto tema. ¿Se entiende? Y esa es la tercería de posesión. Es buena, es la que más se utiliza, lejos. Pero por lejos, y nos quedan dos tercerías más para rematar, que son las que están señaladas aquí: tercería de pago y tercería de prelación. Aquí hay un detalle, ¿eh? Por favor, en las tercerías de pago y de prelación, la verdad que el tercero que interviene como coadyudante. En los otros, por favor, la verdad que era un tercero independiente, ¿eh? Porque estaba solicitando un derecho distinto del de las partes. Aquí el tercero es coayudante, y además es coayudante ¿de quién? Del ejecutante. Porque aquí lo que es la tercería de pago, ¿qué es lo que cree? ¿Qué es lo que quiere? Que también se le pague, igual que el ejecutante. Y aquí que se le pague antes. Y si sobra, obviamente se lo lleva el ejecutante. Entonces, tiene esa diferencia conceptual. Aquí hay un tercero coayudante. Otro también elemento relevante. En las tercerías de pago, en las tercerías de prelación, el crédito, es decir, ese derecho a ser pagado antes, debe constar en un título ejecutivo. Es decir, el tercerista de pago, tercería de prelación, debe tener también título ejecutivo. Debe tener título ejecutivo. Porque si no, la verdad que estaría consiguiendo un beneficio sin tener, ¿no es cierto?, este título ejecutivo. Un primer, ¿no es cierto?, elemento. Ahora, preguntas del millón. En la tercería de pago, si usted es el ejecutante y yo soy el tercerista de pago, el embargo, ¿estamos de acuerdo? Está sacando remate, pero yo digo, compré un huevito, bueno, vamos a comernos los dos, no sé, el huevito que está ahí. ¿Cómo nos repartimos? Si alcanza para los dos, nos pagamos completo, ¿no? Pero si no alcanza. Tiene que ver el orden No, pues estamos en tercería de pago. Sí. Si es tercería de pago, que estamos en el mismo nivel. Somos nosotros de la misma categoría. Porcentualmente. De acuerdo al porcentaje de nuestros créditos. Estamos de acuerdo con esto ahí, se reparte porcentualmente entre los créditos. No es que sea 50-50. Si tu crédito es más grande, te lleva un porcentaje mayor y un porcentaje menor. Estamos, pero tengo derecho a llevarme una parte, por lo menos. Y en la tercería de apelación. Ah, si solamente me pago yo y no alcanza para el resto, ahí sí, te compré un huevito, te le echa la sal, te lo cocinó, este se lo comió, por decirlo de alguna manera. La tercería prelación, el que llega, se paga primero. Y si sobra el remanente, queda para el ejecutante. No sé si me... Entonces, son terceros coayudantes, tercería de pago, prelación, deben tener títulos ejecutivos, ¿no es cierto?, que los autoricen, operen la forma que acabamos de mencionar, y pregunta el millón. ¿Desde cuándo puedo intervenir como tercerista de pago y de prelación? ¿Y qué efectos produce en el procedimiento ejecutivo? Pregunta, ¿desde cuándo y hasta cuándo puedo intervenir la tercería de pago o la tercería de prelación? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Porque esto es un procedimiento que tiene un nacimiento y una muerte, ¿sí o no? Procedimientos comienzan y terminan. Demanda, sentencia definitiva, firme. ¿Desde la ejecución? ¿Desde la sentencia definitiva de...? Ejecución de remate. Sentencia definitiva de remate y de pago, ¿por qué no? Ah, es una cantidad de dinero. ¿Saben qué? El tercerista puede intervenir desde el momento que se inicia el juicio ejecutivo, incluso antes que se hayan embargado bien. No se me explico, nosotros podemos intervenir en cualquier momento, nosotros una vez iniciado el procedimiento ejecutivo. Si está, el chito de muerte está esperando que el otro haga la pega, ¿sí o no? ¿No es cierto? Pero puede intervenir. ¿Y hasta cuándo? Hasta el momento del pago. Obvio, sí o no, porque una vez pagado ya, ahí tendrá que recurrir a los derechos auxiliares del acreedor, pero se va a venir a otro costal y estamos fuera del procedimiento ejecutivo, ¿no es cierto? Ya, bien, entonces puede intervenir en cualquier momento y hasta el momento que se realiza el pago, incluso supuestamente antes de trabarse embargo. ¿Y qué efectos produce? Porque, ¿se acuerdan que la tercería de dominio solo paraliza? Ninguna paraliza el cuaderno municipal, ¿sí o no? Y este paraliza el cuaderno de premio si el dominio es un instrumento público de fecha anterior. Si era tercería de posesión, antecedente constituye presunción grave, con todo lo que eso significa, de la tercería que, de la posesión que se invoca. ¿Pero qué efecto produce la interposición de la tercería de pago? ¿Debería suspender porque por la ejecución igual? Nunca suspende. Porque lo que quiero es que se realice lo antes los bienes. Bien, me interesa, ojalá rápido, que esté el dinero rápido, por decir algún ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Lo antes posible. Cosa donde haya efectivo pagarme preferentemente o pagarme en igualdad de condiciones. Así de simple son. Esas son las figuras. ¿Y esas son las tercerías? Profe, pero si el de prelación no consigue estar primero, ¿quedan iguales o queda al final? Y si queda algo. ¿Cómo? Si el de prelación no puede quedar preferentemente en el pago, ¿después quedan iguales con el ejecutante o queda al final? Si queda algo. No entiendo la... ¿En el orden de pago en qué posición quedaría? Eso es lo que no entiendo. Si interviene la oportunidad procesal, se paga primero. Si alcanza, si lo que hay lo cubre completo, se queda con todo. ¿Estamos de acuerdo? Si falta, todavía tiene crédito para perseguir, ¿no es cierto?, otros embargos, otras realizaciones de bienes. Pero si el de tercería de prelación trata de intervenir una vez que ya se pagó el ejecutante que era posterior, perdóneme el chilenismo, llegó tarde. No sé si me estoy... ¿Así? ¿Esa es la pregunta? No, lo que pasa es que ya si el tercero no logra probar que está como... que le paguen primero. Si pierde esa tercería. Lo que pasa es que para poder intervenir, ¿qué es lo que tiene que tener? Un título ejecutivo. Entonces, como es un título ejecutivo, van a hacer un examen de admisibilidad y ahí la ley dice si tiene un crédito preferente. Si tiene un crédito preferente, el tribunal va a tener que ordenar que se le pague preferentemente. Que tiene ¿cómo se llama el crédito preferente? Si eso lo establece la ley, dentro de las cinco categorías. Eso no entra el... No, porque... Al revés. Si el que saca el bien a remate, voy a darme la figura al revés. Si el que saca el bien a remate tiene un crédito preferente, ¿puedo intervenir o interponer tercería de apelación? No. ¿Me explico? ¿Está sacando alguien con crédito preferente? ¿Puedo entrar con la tercería de apelación? No, porque estoy a la corte. ¿Con qué podría intervenir? Podría intervenir con tercería de pago. Y, perdón, disculpe que lo diga tan chileno. ¿Logrará algún resultado? depende. Sí, que depende del momento. Si sobran bienes, ¿sí o no? Si sobran bienes, podría ser. Pero en ese caso, habría que comparar su crédito con el del ejecutante. Sí, claro. Ahí quedaría, agarraría el resto, por decir lo que quedó. ¿Esa es la pregunta? Sí. Consulta. En ese caso, el que entregó antes sería pago. Si no se alcanza a pagar, ¿puede ampliar el embargo? ¿O hasta ahí? Es que el tercerista no tiene derecho a pedir ampliación del embargo. ¿Quién puede pedir ampliación del embargo? Entonces, ese tercerista, ¿qué le queda? Ese tercerista, pensemos, si el procedimiento está subsistente, porque no se alcanzó a pagar el acreedor completo, ¿podría quedar esperando a que se embargaran otros bienes e interponer la tercería después? Sí, podría hacerlo, ¿no es cierto? Pero pensemos, por favor, de que ese tercero que tiene un crédito, ese juicio ejecutivo terminó, porque el acreedor se pagó completamente. ¿Qué tiene que hacer ese tercero? Es decir, disculpen, ¿puede ser un tercero o no? Porque el tercero parte del supuesto que existe un juicio ejecutivo, y aquí ya no existiría un juicio ejecutivo que se terminó, entonces este tercero tendría que demandar ejecutivamente. ¿Y tendría que iniciar él su propio juicio ejecutivo para perseguir? ¿Se entiende? Las tercerías son sumamente importantes. Los juicios ejecutivos ya lo hemos visto, son muchos, en número, en volumen. Los tribunales, los juzgados civiles están llenos de él. Y ojo, en parte importante, existen tercerías. Y dentro de las tercerías, la estrella en la tercería de posesión, cuidado con ella. ¿Estamos de acuerdo nosotros? Esa tienen que manejarla, porque esa se la van a encontrar mucho en el ejercicio profesional. Yo he interpuesto una tercería de pago en mi vida y unas 40 tercerías de, ¿cómo se llama? De posesión. De dominio no he puesto nunca. Esa es la realidad. Pero existen y ahí están. Señores, se terminan las tercerías. A tomarse un café para matar la última materia. Gracias. ¿Sí que alcanzan?